Bueno, mira, haciendo un repaso, viste, el 27 de agosto fue la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Bueno, esta marcha nació en el 2015 en Córdoba, después de que un joven, Ismael Sosa, fuera asesinado en una localidad llamada Rumipal, a donde había viajado para ver un recital de la renga. Bueno, sabemos que desde el advenimiento de la democracia para acá, se pueden contabilizar alrededor de 6.000 casos de gatillo fácil ocurrido en todo el territorio de nuestro país. Esos relevamientos han sido hechos por la Correpi y por muchísimos organismos de derechos humanos, ¿no? Entonces, esta marcha nueva que se llevó a cabo, que el año pasado no pudo ser presencial, este año sí, y fue multitudinaria, se vuelve a hacer y vuelven a hacer los reclamos con respecto a que decir no a las detenciones arbitrarias, decir no al uso del arma reglamentaria fuera del horario de servicio, decir no a la defensa de los policías y demás miembros de la fuerza por instituciones del Estado, que los familiares y las víctimas tengan acceso gratuito a la justicia y que haya castigo efectivo a los culpables de los hechos represivos. Todo esto es muy pertinente traerlo en este momento porque es un reclamo que se viene haciendo de todos los organismos y de la sociedad, sobre todo de los sectores más vulnerables, que terminan siendo siempre las víctimas, porque justamente estamos en campaña política y digo, una campaña donde no se muestra desde ningún sector de la política partidaria ninguna propuesta seria a este respecto, bueno, como tampoco a ningún otro, digamos, tema, porque realmente viene siendo una campaña de una bajeza, porque yo no veo propuestas, bueno, es un desastre. Debe ser desde el advenimiento de la democracia la campaña política más deplorable, si se quiere, según mi punto de vista, porque yo Lo no he visto charlábamos ningún. recién con Cintia, esto de la falta de Bueno. propuestas, de la ausencia de algún horizonte, de nada, es la nada misma. Nada. Y encima anoche lo veo, por ejemplo, López Murphy, negando los 30.000, haciendo, digamos, también tipo una apología en contra de lo que son los derechos humanos, y son los sectores más reaccionarios, pero tampoco en contraposición a eso vemos que haya efectivamente palabras que se alcen en contra de lo que es toda la violencia institucional. Y bueno, el caso más, digamos, emblemático que podemos ver es el caso de Chocobar, por ejemplo, que él fue condenado, o sea, fue culpable de cometer ese ilícito. Y resulta que sale avalado por Patricia Bullrich y también por Sergio Berni, y el tipo se forma una ONG, recauda dinero y sale por ejemplo, a proteger o ayudar a policías que tengan situaciones así, por ejemplo, con el que le disparó a Chano Carpentier. O sea, es una barbaridad y que desde las instituciones o desde la Cámara de Diputados, desde la política partidaria, no se le ponga límites ni se salga a decir nada contra esto, me parece totalmente deplorable. Bueno, eso era con respecto a esta situación, donde seguimos diciendo que los más vulnerables son los pibes en los barrios, que han padecido cualquier tipo de atropello, y decimos que no al uso del arma reglamentaria fuera del horario de servicio, porque haciendo un análisis de estos 6.000 casos que han ocurrido a lo largo de todos estos años de democracia, muchísimo, la mayoría de los casos fueron cometidos por personal de alguna fuerza que no estaba de servicio. Entonces es una cuestión para tenerla muy, muy en cuenta, ¿no? Bueno, después otra cosa, hoy 2 de septiembre, parece mentira, ya estamos en septiembre, se cumple un año de que fueron asesinadas en Paraguay dos niñas argentinas de 11 años, en un lugar que se llama Ibiyaú, que es la selva paraguaya, donde las nenas habían ido para conocer a familiares. Los familiares de ellos forman parte del ejército del pueblo en resistencia, y el ejército paraguayo tomó por asalto el campamento, las secuestró a las nenas y luego las asesinaron y las enterraron. Entonces, y después apareció la noticia diciendo que había sido un enfrentamiento y que habían muerto dos elementos subversivos. Yo digo, me hizo recordar tanto a nuestra, historia del pasado en la dictadura, donde también presentaban como enfrentamiento a este tipo de acciones. Bueno, Cancillería hizo un reclamo, pero el gobierno paraguayo dijo eso, que fue un enfrentamiento, ¿no? Uh-huh. Y junto con ella, que es una nena que de 14 años que está desaparecida y que desde Argentina se sigue reclamando por su paradero, la tía de las nenas que las estaba acompañando fue encarcelada en un lugar donde solamente hay hombres. También se está reclamando por eso. Una misión humanitaria que viajó desde Argentina para interiorizarse y ver qué pasaba fue expulsada. Bueno, así que se sigue también viendo a ver qué está sucediendo con este hecho tan tremendo, ¿no? Bueno, otra cosita que quería hacer un comentario con respecto a la marcha de los juicios en el país. Tremendo lo declaró Echecolás la semana pasada en una nueva causa que tiene, que es un desprendimiento de aquella causa donde había declarado Julio López. Echecolás le sigue tomando el pelo a las víctimas y a la justicia. Habla de que hay una decadencia moral, y bueno, es tremendo porque él declaró. Le preguntaron los jueces si quería hacerlo y si lo hizo. Y bueno, después, por otro lado, en Tucumán, la Cámara Federal de Apelaciones ordenó el procesamiento de cuatro empresarios que eran los propietarios del Ingenio La Fronterita, donde en ese lugar fue un centro clandestino de detención, donde hubieron 68 víctimas, algunos de los cuales todavía permanecen desaparecidos. En el 2019, el juez federal de entonces le había dictado la falta de mérito, menos mal que esto ahora se dio vuelta. Van a ser cuatro civiles que serán juzgados, porque sabemos que a lo largo y a lo ancho del país a los civiles no han sido tocados. El único caso fue el de Bahía Blanca con la AAA, así que esperemos que aunque sea tarde, esto se esté dando. Y bueno, los juicios siguen, por suerte, también en Neuquén, donde hoy se va a hacer un reconocimiento a un avión de los vuelos de la muerte, donde van a estar presentes dos sobrevivientes, dos mujeres. También la Cámara no le hacía lugar a ese reconocimiento y los fiscales Nevia y Palazzani apelaron y se logró que esto ocurra. Bueno, la verdad que me imagino lo fuerte que va a ser para esas personas, porque van a ir otras personas también a hacer reconocimiento, pero justamente las dos que fueron víctimas y sobrevivieron Bueno, yo creo que va a ser un momento tremendamente emotivo. Bueno, nos estamos viendo, si Dios quiere, no, si Dios quiere no, si nosotros queremos. Si la radio quiere. Semana, la radio quiere, y si yo puedo, porque la semana próxima vamos a tener audiencias en nuestro juicio, van a ser el 7, el 8 y el 9, si mal no recuerdo, pero vamos a tratar de encontrarnos y seguir hablando de estos temas que tienen que seguir estando presentes, porque cuando nosotros nos descuidamos un poquito, creo, la parte más odiadora, digamos, recrudece y vuelven sobre los pasos queriendo decir que miremos para adelante, o queriendo reinstalar la teoría de los dos demonios, el negacionismo. Así que, bueno, seguimos en esto. Un abrazo. Gracias, Raquel. Fuerte abrazo. Nos reencontramos el próximo miércoles. Buen día.